soy flogger, yo no soy emo, yo no soy cheto, soy un mero cuartetero. Yo no soy flogger, yo no soy emo, yo no soy cheto, soy un mero cuartetero. Yo vengo de una tribu de la sangre cuartetera. No me vengan ahora con esta moda que es bien nueva. En los tiempos de antes se usaba la gomina y todos los varones se peleaban por las minas. Allá en los tiempos míos se usaba bien los rulos, y si me miran bien todavía tengo algunos. Yo no quiero que te pase como le pasó a Daniel, que por estar a la moda hace ruido con el papel. Yo no soy flogger, yo no soy emo, yo no soy grosso, soy un aeropuerto entero. No es flogger, no es emo, no es grosso, es un negro fuerte entero. ¡Ay, arriba para los emo y los flogger! ¿Hay algún grosso? Sí, sí, sí, sí, ahí hay uno. Es de la tribu cuartetera. Yo vengo de una tribu, cuartetera. No me vengan ahora con esta moda que es bien nueva. En los tiempos de antes se usaba la gomina y todos los varones se peleaban por las minas. Allá en los tiempos míos se usaba bien los rulos, y si me miran bien todavía tengo algunos. Yo no quiero que te pase como le pasó a Daniel, que por estar a la moda hace ruido con el papel. Yo no soy flogger, yo no soy emo, yo no soy grosso, soy un aerocuartetero. No es flogger, no es emo, no es grosso, es un negro cuartetero. Bailando, cuarteteando, porque vengo de las raíces trulaleras. No es cheto, no es emo, no es flogger, es un negro cuartetero. Yo no soy cheto, soy emo, yo no soy flogger, soy un negro cuartetero. Cuartetero.